El pequeño gigante. Hello, baby. Wow. Buenas noches, me presento por si no sabes quién soy. En la calle me dice motherfucking rude boy. Ando ready, preparado, buscando acción, hablándote al oído si me copia mi intención. La intención de verla, luego así tocarla es, y llévala a mi habitación. Mi intención es verla, luego tocarla para estar solo suyo. La intención es verla, luego tocarla y llévala a mi habitación. Mi intención es verla, luego tocarla para hacerle tra tra tra. Como usted no hay, como usted ninguna, y quiero en su cuerpo marcar una aventura, algo diferente, y ya dañé su mente. Dígame cómo se siente. Wow, wow, wow, no puedes detenerte, y yo tampoco. Wow, wow, no puedo detenerme. La intención de verla, luego tocarla y llévala a mi habitación. Mi intención es verla, luego tocarla para ser solo suyo. La intención es verla, luego tocarla y llévala a mi habitación. Mi intención es verla, luego tocarla para ser letra tratada. Hello my queen, this is your king. Conmigo es sushi like nada de Burger King. Tus amigas comentan que yo soy VIP, a very important person, you know what I mean. Wow, wow, wow, no puedes detenerte y yo tampoco. Wow, wow, wow, no puedo detenerme. La intención de verla, luego tocarla y llévala a mi habitación. Mi intención es verla, luego tocarla para ser solo suyo. La intención es verla, luego tocarla y llévala a mi habitación. Mi intención es verla, luego tocarla para ser el tra tra tra. Buenas noches, me presento por si no sabes quién soy. En la calle me dice motherfucking rude boy. Ando ready, preparado, buscando acción, hablándote al oído si me copia mi intención. La magia crece, la envidia crece, todo me... ¡Wow! Yo soy Maluma, yo soy Maluma. La humildad prevalece, la malla crece, yeah. John Kron, Halo película James Bond, Kevin ADG, Channel Genio, The Rude Boys, The Rude Boy. Desde el búnker, mi búnker, Atlantic Music, man, MalumaMusic.com.